Mi amor, esto es para vos. Para vos. Ahora me quedo sin ti. Si no estás aquí, es que me voy.